Decíamos que una de las marcas distintivas que tiene la gestión del gobierno local, el gobierno del intendente bahiense Federico Susvieles, es la cercanía, y ahí justamente es clave esta nueva Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, justamente para permitir que la gestión municipal llegue a cada barrio y a cada vecino que lo necesita. Y en este último programa de este ciclo 2024 del Ágora, tenemos la posibilidad, ahora sí, de recibir a la titular de la Agencia de Participación, Florencia Molini, que en medio de una agenda apretadísima se hizo un buen tiempo para venir acá a conversar con nosotros. Flor, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a vos, Juan, y obviamente a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, Flor. Y decimos, te toca estar al frente de una agencia que, por lo menos a mi entender, es una marca registrada de esta gestión, de este modelo agencial, ¿no? Si uno tiene que decir cuál es la más distintiva, de alguna manera es tu agencia, digamos, porque no tiene un correlato directo con lo que sería tradicionalmente una secretaría, y es también una marca distintiva de lo que ha intentado o lo que intenta y lo que hace Federico Susvieles en su gestión, de ir directamente a buscar al vecino, al problema que tiene, la demanda y solucionársela. A mí me ha costado horrores entender esto del modelo agencial. Cada vez que te veo te pregunto, siempre voy aprendiendo un poco más. Creo que se termina entendiendo cuando uno lo ve en funcionamiento. Por ahí en la teoría es medio árido, no termina de captarse la cuestión. Pero una de las cosas que encontré para explicarlo es esta cuestión de los consejos municipales que se han ido conformando, justamente para escuchar a los vecinos, pero por sobre todo para que sean ellos los que participen, como decíamos, ¿no?, en esto de la cercanía, de la participación, y que propongan políticas para la gestión. Te quiero preguntar, para iniciar esta conversación, ¿cómo fue esta experiencia, ¿no?, de crear esto de cero, ¿no? Son 12, si no me equivoco, los fueron armando, ¿no?, a lo largo de estos meses, y de meses que han sido bastante especiales, porque lo decimos siempre, ¿no?, a 4 días de haber asumido, les tocó un temporal que nos dio vuelta la vida a los bahienses, especialmente a mucha gente que le destruyó su vivienda, los clubes, las escuelas, la tragedia que fue, y también una situación atípica por el recorte de fondos nacionales, y podríamos decir, ¿no?, cierta inercia que traía la gestión municipal. Creo que hay bastante consenso en el arco político local de que faltaba contacto con los barrios y con los vecinos en el último tiempo del último gobierno. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, son un montón de puntos, pero para empezar por algún lado, creo que sí, la cercanía y la participación tienen muchísimo que ver con la impronta de gestión de nuestro intendente, de Fede Susvieles, con incluso la propuesta, la plataforma de gobierno que se había presentado y que se trabajó durante toda la campaña, y me parece que tiene muchísimo que ver también con la idiosincrasia de la ciudad de Bahía Blanca, que es un poco lo que creo que todos los bahienses y todas las bahienses pudimos ver en los momentos posteriores a la emergencia, y cómo naturalmente hubo esfuerzos coordinados muy importantes para arrancar con la reconstrucción de la ciudad, y que cada uno desde el lugar que podía hacer un aporte. Y me parece que eso también a nivel institucional tenía esa estructura y esa visión pensada incluso antes de que pase lo que pasó. Con lo cual, la conformación de estos consejos participativos, la creación del área, el involucramiento y esta estructuración en torno de los ejes de participación y cercanía eran preexistentes al temporal, pero creo que se ve con mucha claridad en los ejes del fondo de reconstrucción. Entonces me parece que hay una dimensión que, si se quiere, tiene que ver con la formulación del modelo de gestión, que tiene que ver con esto de lo agencial, que nosotros vemos también que algo que por ahí era más abstracto durante el mes de enero, cuando nos tocó ir al Consejo Deliberante a compartir los fundamentos y principalmente hacer la presentación del presupuesto, era muy abstracto, y ahora, tras estos 11 meses de gestión, con la puesta en marcha de todos los consejos participativos, de las unidades territoriales, donde también tanto los vecinos como obviamente el arco político y los actores con poder de decisión en la materia ven cómo se estructuró la gestión y cómo camina, creo que eso tiene otra carnadura y es mucho más diáfano de qué estamos hablando. Los consejos participativos, que, como vos decías, Son dos, están conformados en todas las áreas, todas las agencias tienen uno o más consejos a cargo. En mi caso, en el caso de la agencia de participación, el de personas mayores, que lo podemos utilizar de ejemplo, creo. En el consejo participan todos los centros de jubilados y todos los ámbitos de participación o de representación de personas mayores en la ciudad de Bahía Blanca. La primera decisión que toma el consejo, en este caso por aclamación, es la inclusión de Bahía Blanca en la red de ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud, y ahí se empiezan a estructurar las políticas que se fueron implementando durante este primer año de gestión, que están enmarcadas en Bahía Lo Grande, que es la propuesta con enfoque de personas mayores del municipio, y que ahí otra vez está muy presente y es muy palpable esto de lo multiagencial, porque contempla propuestas tanto de turismo, de deporte, de cultura, digo, de todas las áreas del municipio de Bahía Blanca, obviamente una articulación muy grande también con el área de salud y también con distintas instancias que nos acercan propuestas permanentemente. Por citar una, la concejala Gisela Gigliani, que coordina el observatorio, la mesa de prevención y abordaje del suicidio, nos propuso en conjunto con la concejala Caputo que se pueda hacer una distintas jornadas de prevención del suicidio y principalmente de prevenir las situaciones de soledad para personas mayores, y eso se hizo. Digo, me parece que hay una lógica muy clara de acompañar y fortalecer todas las iniciativas que se llevan a conocimiento del Poder Ejecutivo para que se puedan realizar, y eso me parece que sí es una marca y tiene muchísimo que ver con la impronta de gestión de nuestro intendente, que hace una valoración absolutamente positiva de las instituciones, de los ámbitos con poder de decisión en cada una de las materias, y que eso claramente es lo que hay que acompañar y fortalecer también con la humildad de que cuando uno tiene la posibilidad, la oportunidad, más cuando en el caso de nuestro intendente ha sido algo por lo que ha luchado y perseverado tanto como ser intendente, porque evidentemente tenía una vocación muy grande para eso, tiene que ver con no tal vez querer concentrar todas las decisiones, sino con generar instancias donde se puedan tomar las mejores decisiones, que es algo distinto. Nosotros en el caso de los consejos lo vemos mucho, en el caso de las unidades territoriales que se han conformado a nivel territorial mucho más, y a mí me preguntan muy a menudo si no considero que la participación ralentiza la gestión, y nosotros lo que vemos es todo lo contrario. Nosotros lo que vemos es que los aportes de las instituciones o los actores con poder de decisión en las distintas materias, lo que generan obviamente es una visión para la formulación de políticas públicas que muchas veces acorta tiempo, que aporta soluciones superadoras, que enriquece las propuestas que el Poder Ejecutivo puede conformar, y que eso tiene que ver también con un entramado que se construye permanentemente y que está siempre a través de, o sea, por rango de avance, ¿no? Que va subiendo escalones y que hace que las cosas funcionen cada día mejor, y principalmente que todos los vecinos y todas las vecinas de la ciudad de Bahía Blanca que así lo deseen tengan ámbitos de cercanía y de charlar de forma directa con los funcionarios, pero principalmente con el intendente, que también tiene esa impronta de muchísima cercanía. Nosotros habitualmente hacemos reuniones con vecinos, con vecinas, obviamente con un inmenso acompañamiento de instituciones que tienen presencia a nivel territorial, desde sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes de barrio, instituciones que hacen muchísimo por la vida de los distintos barrios de la ciudad de Bahía Blanca, y que obviamente tienen que conocer mejor que nadie y antes que nadie, principalmente, cuáles son las prioridades y cuál es la hoja de ruta de la gestión municipal. Y obviamente también esa dimensión, esa cercanía, ese estar en contacto permanente y estar al tanto de cuál es la agenda de trabajo del municipio, poder aportar en esa agenda, poder fijar las prioridades, establecer las prioridades, lo que nosotros vemos es que obviamente repercute en otra interacción, obviamente de doble vía, para nosotros, para todos quienes acompañamos al intendente en la gestión municipal, nos genera también obviamente la obligación de dar respuesta. Nosotros siempre repetimos lo mismo, que dar respuesta no en todos los casos lamentablemente significa decir que sí, pero sí que haya una noción absolutamente cabal de qué es lo que se puede, en qué tiempo se puede, cuándo se puede y cómo se puede, y eso también creemos que ensancha muchísimo la capacidad de gestión, que obviamente horizontaliza y hace, vuelve mucho más capilar todas las medidas que se toman, volviendo a, o adentrándonos en realidad un poco en los ejes del Fondo de Reconstrucción. El programa Reverdecer tuvo un acompañamiento de los vecinos y de las instituciones de la ciudad de Bahía Blanca, que fue impresionante, un compromiso, un involucramiento, que bueno, hace poquito, hace algo así como 10 días, hubo un hecho simbólico muy importante para toda la ciudad de Bahía Blanca, que fue la plantación del Pinar, que era tal vez uno de los espacios verdes que había sido símbolo del paso del temporal que tuvo lugar el 16 de diciembre y que ahora comienza a ser símbolo de la reconstrucción. Y que obviamente hubo un trabajo muy grande de los equipos del municipio. Nosotros tenemos también un agradecimiento enorme con los trabajadores municipales que realmente tienen absolutamente puesta la camiseta de la ciudad y que en todas las propuestas y en todas las deshoras y los procesos contrarreloj, nosotros vemos un compromiso también enorme, que es el mismo compromiso que vemos de los vecinos en la plantación del Pinar, que fue en 2 días, participaron más de 200 instituciones de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, eso también, obviamente, creo que nos llena a todos como bahienses de orgullo por lo que somos capaces cuando pasamos situaciones de tanta adversidad y fundamentalmente eso, cómo el involucramiento obviamente genera otra respuesta. Desde las gremiales empresarias que aportaron especies, las grandes empresas radicadas en la ciudad, en el caso del Pinar la donación la hizo Unipar y Cargill, hasta esto, la sociedad de fomento, los vecinos del Pinar, los clubes, los jardines, las instituciones educativas en general, la sociedad de fomento, los grupos runners, los grupos scout. Digo, hubo un acompañamiento muy, muy grande, tanto de quienes estaban cerquita del Pinar o usaban el Pinar, como también de un montón de organizaciones políticas, sindicales, o sea, de todo tipo que hicieron un aporte enorme y eso la verdad es algo muy muy significativo y que creo que eso que nos llena de orgullo. Seguro, yo recuerdo en la época de elecciones, en una entrevista con Federico, que le preguntaba por esto del modelo agencial y él me dijo, bueno, es llevar el Estado a los vecinos y que los vecinos se empoderen de la gestión. Y vos decías esto, ¿no te ralentiza si tenés que hacer un foro, un consejo, hablar, opinar? ¿No es más rápido si un funcionario toma decisiones? Puede ser más rápido, pero hay que ver si es efectivo, si es objetivo, si esos objetivos son los... Lo digo porque las políticas son para personas, destinatarios de carne y hueso, que bien te pueden decir, ¿no?, qué es lo que necesita, especialmente cuando uno habla de políticas más territoriales. Y en ese sentido te quiero preguntar, por dos programas que para mí son fundamentales, que tiene que ver con esto de cambiar el paradigma, de no esperar que se tome un colectivo el vecino y vaya al SINA 65 y empiece a buscar la oficina y encuentre la oficina a la que tiene que ir, sino es directamente llevar el Estado municipal, que es el primer mostrador del Estado, de nuestro Estado, que tiene 3 estamentos en la Argentina, llevarlo directamente a los barrios, llevárselo al vecino, al que lo necesita, que es la Muni en tu barrio, y lo que son los operativos interagenciales. Contame un poco bien cuál es la diferencia entre cada uno y cómo funcionan, cómo articulan y dónde han estado a lo largo de este año, que tengo entendido que han llegado con mucha fuerza a un territorio que no es fácil el de Bahía, tiene el mismo ejido urbano que la capital federal, sí con muchos más espacios verdes, pero también con una estructura más chica se llega, con lo cual es también más dificultoso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, estos operativos principalmente se enmarcan en esto que tiene que ver con la cercanía. Se llevaron adelante un sinnúmero de operativos y trabajamos en esos dos ejes que la Muni en tu barrio, que tiene un marco, si vos le querés poner como de encuentro o más con más énfasis o haciendo eje en actividades culturales, y están los operativos interagenciales que tienen principalmente por objeto el hecho de poder acercar distintas políticas, herramientas y programas del Estado municipal, que obviamente a lo largo de este año nosotros lo que fuimos viendo también era cómo podíamos construir esas herramientas que había que acercar en conjunto de los vecinos y vecinas, y también lo que fuimos viendo es que en función de las características de cada contexto eran distintas las cuestiones que se necesitaban. Justamente la semana pasada se hicieron estos operativos en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires hicieron operativos de documentación, que era también una demanda que era muy importante, que eso también se pudiera descentralizar. Obviamente el hecho de generar estos operativos descentralizados tiene el plus de que el trámite es completamente gratuito, pero para dar un número, o tal vez para que podamos tener dimensión del alcance, en estos últimos tres operativos se pudieron documentar o realizar algún trámite más de 1.300 personas, para que nosotros podamos pensar la escala. Y esos operativos se realizaron, para citar estos últimos, en Villa Muniz, en el barrio Cooperación, y el tercero en el barrio Ferro, digo, como para también dar cuenta de esto, la extensión que tiene Bahía, la importancia que nosotros podamos llevar adelante estas políticas, o cuando se requiere que esté el móvil de salud, porque es un momento particular respecto de la vacunación, o porque se requieren controles, o porque se requiere la política que fuera, que eso también lo podamos construir con las instituciones que tienen presencia en ese sector, y también cómo a su vez, a través de las unidades territoriales, nosotros tenemos también esta manera de pasar revista de esas agendas, de trabajar articuladamente en el caso de los operativos de DNI, también con todas las instituciones educativas, donde obviamente eso también canaliza y simplifica el acceso de estudiantes de los distintos niveles de educación de la ciudad de Bahía Blanca, y me parece que eso también marca cómo esas políticas se fortalecen y se ensanchan cuando hay ese acompañamiento y esa dinámica, ese método de trabajo constante. ¿Y cómo funcionan esas unidades territoriales? Porque de alguna manera es una modernización de una vieja concepción que ponía, ¿no?, un punto en el territorio que solía ser la sociedad de fomento. Hoy no es tan estructurado, entiendo que tiene que ver con recuperar la complejidad de los territorios. Claro, la convocatoria, básicamente nosotros lo que hicimos fue, en función de la extensión territorial de la ciudad de Bahía Blanca y también de la extensión de cada una de las delegaciones y de las diferencias, las complejidades y obviamente de las características de cada uno de los sectores de Bahía Blanca, fue conformar 24 unidades territoriales en toda la ciudad. Por ejemplo, voy a citar el caso de Las Villas porque fue justo las que estuvimos haciendo en estas últimas semanas. Se dividió en tres sectores, ¿no? Entonces, de esos tres sectores se convoca a todas las instituciones presentes en esa porción del territorio de la ciudad de Bahía Blanca: sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes de barrio, instituciones educativas, todas las instituciones intermedias están convocadas, y también en este proceso, obviamente, nosotros hicimos mucho hincapié en que las instituciones que participan se puedan apropiar de esos ámbitos y puedan invitar a todos quienes consideren que tienen que estar presentes, tengan una representación institucional o simplemente sean vecinos y vecinas que tienen algún tipo de referencia o que tienen algún tipo de preocupación por las agendas del sector. Y ahí nosotros lo que hacemos es, obviamente, nuestro intendente lo sintetiza muy bien cuando dice escuchar y gestionar. O sea, creo que esa es, obviamente, caminar, escuchar y gestionar. Son los tres pasos elementales para llevar adelante esta gestión de gobierno. Pero digo, en esos ámbitos de participación, se repasan desde nuestro lado, obviamente, cuál es la agenda que nosotros estamos trabajando. Se han organizado jornadas inmensas del reverdecer, se pudieron intervenir más de 50 espacios públicos de la ciudad de Bahía Blanca en articulación con estas instituciones. Pasamos revista de los programas que estamos llevando adelante, ya sea la ruta de recolección diferenciada, la campaña de prevención de dengue, las distintas medidas que se están tomando desde las unidades sanitarias en materia de salud, todo el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Hábitat. Vamos pasando revista de cómo vamos a trabajar el certificado de domicilio municipal. Digo, son instancias donde con agenda abierta nosotros podemos hacer el repaso de cómo avanza la gestión municipal, pero principalmente escuchar a los vecinos y vecinas de cuáles son las prioridades que tienen para el sector. Obviamente, siempre pongo el mismo ejemplo del plan de asfalto, pero porque me parece también muy significativo. Nosotros en la ciudad de Bahía Blanca, durante este año calendario, vamos a lograr llevar adelante más de 200 cuadras de asfalto, la ejecución de más de 200 cuadras de asfalto. Ese programa obviamente recibió un apoyo muy importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin el cual claramente no hubiésemos podido emprender estas obras, Y también se puso en marcha nuevamente la planta de asfalto municipal, que eso también es una manera de, con recursos propios, poder apuntalar una ejecución de obra pública que es muy difícil pensar sin el acompañamiento del gobierno nacional, como fue anteriormente o años anteriores. Y que es muy necesaria, digo, en una ciudad como Bahía Blanca. Con el déficit infraestructural que tiene la ciudad de Bahía Blanca, donde prácticamente el 50% de las calles son todavía tierra. Claro. Digo, hay un déficit de infraestructura muy grande. En ese plan de asfalto se tuvieron en cuenta tres criterios: conectividad, equipamiento de salud e instituciones educativas. Entonces, que los vecinos y vecinas conozcan que esos eran los tres criterios que se iban a tener en cuenta para pensar cuáles eran esas cuadras que se iban a faltar y que todas las instituciones estén al tanto de cuánto iba a empezar, que nos hayan acompañado a hacer puerta a puerta para avisarle a todos los vecinos de la cuadra cuándo iba a empezar la obra de asfalto, cómo se iba a llevar adelante. Eso claramente forma parte de un entramado y de un acervo que tiene la ciudad de Bahía Blanca y de una intención de ser parte y de también fijar su agenda y de establecer esas prioridades. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros podemos dar cuenta de por qué se priorizó todas y cada una de las cuadras de asfalto que se hicieron, y eso nos parece que también es, obviamente, fortalecer la participación ciudadana, pero también es un mecanismo de rendición de cuentas. Sí. O sea, también implica que todos quienes tengan interés en participar de la vida cívica de la ciudad de Bahía Blanca tengan un ámbito donde poder hacerlo, y del que también surgen muchísimas iniciativas, muchísimas cuestiones específicas que se hacen en cada uno de los sectores de la ciudad, que nosotros obviamente encantados de poder acompañar y fortalecer, y que obviamente marcan un horizonte de trabajo muy importante. Digo, no sé, la semana pasada, hace 15 días, estuvimos en Tierras Argentinas, donde se va a hacer una inversión muy, muy grande, gracias a la gestión del intendente de fondos de OPISU. Se va a hacer una inversión enorme en materia de equipamiento comunitario, se va a poder construir un espacio que obviamente va a poder tener atención de salud, atención descentralizada de la delegación y distintas herramientas del programa municipal, del gobierno municipal, un envión de un entramado de política pública muy importante a nivel comunitario, y obviamente pensamos en conjunto con los vecinos y vecinas también un plan de contingencia, porque sabemos que independientemente de la inversión enorme que se está haciendo para que mejore la situación hídrica en la ciudad de Bahía Blanca, Tierras Argentinas todavía no tiene agua potable, que también es una de las obras que se va a encarar a través del financiamiento de OPISU, igual que el tendido eléctrico. Pero digo, se pensó un plan de contingencia con los vecinos y vecinas de la ciudad, que se empezó a ejecutar la semana pasada a través de Ser Comunidad. Digo, ese involucramiento y esa forma de hacer las cosas me parece que también es importante poder poner en valor, y que es un continuo. Digo, las unidades territoriales, entre reunión y reunión, no pasa más de un mes y medio. Cuando no nos tocan reuniones de unidades territoriales, nos tocan foros de seguridad. Con todos y cada una de esas unidades territoriales ya tuvimos, no sé por qué vuelta vamos de la ciudad, pero por ejemplo hoy se hace también el anteúltimo foro de seguridad, en este caso en Sesquicentenario. Digo, es constante y permanente que esas instancias se estén llevando adelante. En esto que vos decís de la agenda apretada, bueno, es real, no es una excusa, no, son hechos. Y es eso, y estamos habitualmente o en una reunión de unidad territorial, sí, o en un foro de seguridad. Digo, esa es también nuestra agenda de trabajo. Y además de este criterio territorial, que para mí es fundamental, y más en una ciudad tan grande como Bahía Blanca, y donde muchas veces no sabemos lo que pasa a 20 cuadras de Plaza Rivadavia, y tenemos un conurbano importantísimo con 50% de cuadras de tierra, déficit de infraestructura, servicios y demás. Hay otro eje que trabajan mucho, vos lo nombraste un poco al mencionar las cosas, ¿no? El criterio etario, ¿no? Bahía lo Grande, pero yo te quiero preguntar por la juventud, porque viste que ahora están como que ahí se dicen muchas cosas de la juventud, se habla con mucha facilidad, que a los chicos no les interesa la política, que están con un celular, que no hablan con otras personas, que no participan, y sin embargo ustedes, bueno, tienen el programa Voz Joven, que se hace con esta, con Tabú, con esta emisora, con esta casa en la que estamos, y también el Consejo Joven, ¿no? Que es, digamos, mostrarle la política, sacándole la mediación de una pantalla, sea de un periodista, sea de un tuitero, sea de quien sea. Contame brevemente esa experiencia, cómo fue y cómo la reciben los jóvenes bahienses. Bueno, hay un montón de cuestiones que se están trabajando, como vos mencionabas, con juventudes. Yo creo que ahí hay, si hay dos cuestiones centrales para destacar. Para mí, por un lado, tiene que ver con la pluralidad de las agendas de las juventudes, y por otro lado, con ratificar algo que para nosotros es un valor muy importante, que tiene que ver con la capacidad de agencia y la voluntad de incidir en la agenda de la ciudad que tienen las juventudes. Nosotros eso es algo que vemos transversalmente, que lo vimos con la enorme participación joven que hubo durante las acciones de abordaje de la emergencia, y la vemos a diario. Para mí también hay en eso algo muy importante, que tiene que ver también con la voluntad de que ellos nos puedan proponer agendas que nosotros podamos llevar adelante. Y ahí, bueno, Voz Joven es un programa que queremos un montón, y que tiene que ver con generar herramientas para fortalecer las aptitudes para llevar adelante programas de comunicación, radio streaming, que se hacen en conjunto con estudiantes secundarios de toda la ciudad, y que durante este año nos ha permitido recorrer más de la mitad de las escuelas secundarias de la ciudad. Es como muy importante el alcance que tuvo. También de espacios comunitarios, también de pibes y pibas que participan de los enviones, y de esa agenda también surgió, entre otras, la necesidad que nosotros veíamos tan marcada de los pibes y pibes de Bahía Blanca, de trabajar en cuestiones vinculadas a la salud mental, que con eso venimos haciendo un trabajo súper importante con la Subsecretaría de Salud Comunitaria, con la Secretaría de Salud del municipio, y también en el marco del Consejo de Salud Mental, que eso otra vez me parece que es una política, un ámbito donde el intendente ha elevado muchísimo la vara, porque realmente era un problema de primer orden, donde también se ha generado un consejo donde todos los actores que tienen responsabilidad en la materia, poder de decisión en la materia, pero también familiares, efectores, distintos actores participan, y se ha hecho un avance muy importante en materia de abordaje de la salud mental en Bahía Blanca. Y en lo que respecta a juventudes, se hicieron muchos encuentros a lo largo de este año. Se puso en marcha el programa Hablemos de Salud Mental, que también tiene una importancia muy grande, y nosotros lo que veíamos y lo que nos llamaba muchísimo la atención era la claridad que tenían los pibes y las pibas cuando planteaban que necesitaban trabajar respecto de recursos. O sea, lo que implicaba que había un consenso amplio y generalizado respecto de que eso era un problema, de que eso era un tema, que era algo que había que abordar, pero que era con recursos. Entonces, bueno, en ese sentido se puso en marcha también un programa que trabaja salud mental a nivel territorial a través de cuatro equipos, que eso era tal vez lo que nosotros veíamos como una necesidad más inminente de, bueno, perfecto, se detecta, se identifica una situación de salud mental, cómo se aborda, con quién se aborda, y eso era súper importante. Y también en esto que mencionábamos antes de cómo se trabaja articuladamente con las instituciones, en conjunto con JCI se llevó adelante la primera edición de la Escuela de Liderazgo, y en la misma línea, el bloque de Juntos tenía un proyecto que no habían podido tratar, y que nosotros obviamente nos pareció que era muy importante acompañar, que es el Consejo Joven, que tuvo su sesión inaugural hace muy poquitos días, y del que participan más de 20 escuelas secundarias de nuestra ciudad, que ojalá el año que viene puedan participar muchas más, y que también a nosotros, digamos, nos llama mucho la atención las agendas que proponen, ¿no? O sea, cuáles son los temas que llevaron para tratar, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el turismo, con la cultura, y también con ratificar esa voz propia que tienen para plantear sus agendas, que Seguro. nosotros seguimos viendo una participación muy importante, pero principalmente esto, ¿no? Como rescatar la voz propia que tienen los pibes y las pibas de la ciudad, y su voluntad constante de incidir y de participar de la agenda pública. Así que obviamente vamos a seguir instando todos los ámbitos que sean necesarios para que esa participación se pueda expresar, se pueda volcar, y que obviamente se pueda fortalecer. Seguro. Flor, la última vez que viniste yo te trasladaba la crítica que en algún momento hacía la oposición. Hoy no lo escucho tanto esto de que la gestión no arranca y demás. Y me acuerdo que vos me decías, bueno, mirá, yo te puedo contar un montón de cosas que estamos haciendo. Hoy la verdad que me quedó la mitad de las preguntas que tenía para hacerte. Queda poco tiempo, decíamos, tenés una agenda muy ajustada. quiero por ahí cerrar con una pregunta diferente, justamente que sirva para darle un cierre y para sintetizar un poco cómo se está trabajando, ¿no? Yo me cansé de escuchar en el último tiempo, o sea, en el anterior gobierno, ¿no? Que los 8 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, había traído institucionalidad a Bahía Blanca, una institucionalidad que antes no había. Creo que el gobierno de Federico Susbieles mantuvo eso, incluso uno podría decir que hay mayor institucionalidad. Digo, hoy el Consejo Deliberante lo maneja la oposición y sin embargo eso no empantana la gestión, han aprendido a construir consensos siendo un oficialismo que está en minoría. Y hoy me parece que la clave, y lo dijimos al principio, es esta participación, esta cercanía. Decíamos en la entrevista, qué mejor forma de diseñar políticas públicas que preguntándole a los destinatarios e involucrándolos, haciendo que no sean las políticas de un gobierno, de un intendente, de un partido político, sino de la ciudadanía empoderada, ¿no? Una forma de democracia hasta más directa, uno podría pensar. Pero te quiero preguntar, ya no como una persona que está en la gestión, digamos, vos no caíste de un ovni, sos militante política, empezaste tu militancia en el territorio, luego la gestión, ahora te toca esta responsabilidad. La participación es un medio para llegar a estos fines de la gestión, ¿pero es un medio nada más o es un fin para ustedes? Mirá, yo creo que voy a hacer mías las palabras del intendente, que plantea con mucha claridad la diferencia entre administrar el poder ejecutivo y gobernar la ciudad. Creo que para gobernar la ciudad, la apertura, el hecho de manera incansable, con muchísimo método, con muchísima voluntad de trabajo, como tiene el intendente y como lo ha demostrado en todos y cada uno de los lugares que ocupó, son claves, porque hay una convicción muy grande de que realmente este modelo de gestión es lo mejor para la ciudad, sin duda, y que es también una manera de poder tomar las mejores decisiones en los ámbitos que fuera, que siempre va a haber una voluntad completamente inquebrantable de escuchar las mejores propuestas para llevar adelante todas las políticas, y que realmente esto de el involucramiento, la participación, sin duda ensancha la capacidad de gestión, que sin duda repercute en que las políticas tengan otro impacto, que se puedan formular. O sea, hay una cuestión de los procesos, del método, de que sean constantes y permanentes esas instancias de participación, que creo que eso claramente forma parte de la impronta de gestión, y que también está íncito en la forma de tomar las decisiones. Cuando nosotros pensamos todas y cada una de las políticas que se están llevando adelante, hay un altísimo grado de participación en todas ellas, y seguramente en este momento donde también hay una crisis de representación tan fuerte, tan marcada, me parece también que es una manera de dar la discusión de qué esperan los vecinos y vecinas del gobierno local, cuáles son las respuestas que esperan, de qué manera también están esperando que esas respuestas les sean expresadas, les sean comunicadas. Y me parece también que hay una apuesta tan fuerte, porque tiene que ver con una convicción de lo que es capaz la ciudad de Bahía Blanca cuando se desencadenan todas sus fuerzas productivas, todos los actores que tienen responsabilidades en los distintos temas, y que eso es muy transversal. Si nosotros pensamos, por ejemplo, la puesta en valor que se está haciendo del centro de la ciudad, cómo se construyeron todas las medidas que se están tomando ahora, y que en estos últimos días seguramente todos pudieron ver que se están retirando las cartelerías. Bueno, todas las medidas que se están tomando realmente fueron discutidas, fueron construidas con los distintos actores, en este caso con los comerciantes del centro de la ciudad, con las gremiales empresarias. Digo, eso es una constante, es realmente un método, es una forma de trabajo, y es la voluntad que tiene el intendente, que quienes lo conocemos y muchos sabemos que es invariable, que no va a cambiar, y que al contrario, que va a perseverar, porque está absolutamente convencido de que esto es lo mejor para la ciudad. Obviamente nosotros lo que podemos evaluar de estos meses de gestión es que hay una valoración muy alta y muy positiva de esa forma de llevar adelante la gestión, y que seguramente también hay una valoración de la capacidad de trabajo, de la dedicación, y de que realmente todos quienes acompañamos al intendente en el gabinete tenemos esa convicción de ocupar los lugares que ocupamos porque queremos lo mejor para la ciudad de Bahía Blanca y obviamente lo mejor para los vecinos y vecinas, y que, como también diría el intendente, es un ciudadano común con responsabilidades importantes. Entonces, eso me parece que también genera cercanía y que genera ese involucramiento y esa posibilidad de plantear y de tener la certeza de que ese planteo, esa propuesta pueda ser escuchada y que obviamente también puede ser llevada a cabo, que eso me parece que es por ahí el salto cualitativo de que las instancias de participación que se generaron, lejos de ser declamativas, redundan en las políticas que después se implementan. Entonces ese ida y vuelta es permanente. Estas semanas que nos toca a todos los funcionarios ir al Consejo Deliberante a presentar el presupuesto, ese presupuesto fue discutido en todos los consejos participativos que se han creado. Entonces digo, eso obviamente genera una otra fortaleza, pero creo que también otro convencimiento. En el caso de la agencia, tanto lo que se trabaja en el marco de las unidades territoriales, de los foros de seguridad, que ahí también, eso también es un ejemplo del trabajo interagencial y de los distintos niveles del Estado. En los foros de seguridad está presente la subsecretaria de Prevención de Seguridad, Ornella Scarano, el subsecretario de Protección Ciudadana, Martín Pacheco, las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Fiscalización y Control de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero. Digo, hay un trabajo realmente interagencial y multiagencial muy importante. Vecinos y vecinas de la ciudad de Bahía Blanca han ido a visitar el centro de monitoreo, pueden evaluar y ver con sus propios ojos cuáles son las funciones que tienen en materia de prevención y de abordaje de seguridad. Digo, hay un convencimiento muy grande de que este es el camino, y obviamente nosotros vemos que hay una valoración positiva de esas instancias, y ojalá también de las políticas que se vienen llevando adelante. Sí, y es muy valorable, digamos, este camino, esta forma que han encontrado de llevar adelante un gobierno, digo, en momentos de desencanto democrático, no aquí en la Argentina, sino en todas las grandes democracias. Creo que es un muy buen antídoto. Y por otra parte, ya como comentar y cerrando, porque no quiero abusar de tu tiempo, sé que tenés que irte, ahora te voy a preguntar cómo sigue tu cronograma, pero digo, qué desperdicio hubiera sido toda esa energía humana que hubo después del temporal como respuesta si no hubieran estado los canales institucionales para dirigirlo y para aprovecharlo. Y creo que eso, siendo una tragedia, esa energía se aprovechó, se le dio una forma, y bueno, hoy es una maquinaria que sigue andando. Flor, muy agradecido por el tiempo que te has hecho en venir a conversar con nosotros, y bueno, no te quiero robar más tiempo, pero contame rapidito para dónde te vas ahora, cómo sigue tu día. Bueno, ahora hay un foro de seguridad que en la delegación Sesquicentenario, puntualmente en el día de hoy, y junto al ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, se va a hacer una entrega de especies que nos han donado en el marco del eje de reconstrucción reverdecer, que continúa el año que viene, 500 especies, así que las vamos a ir a recibir en conjunto con vecinos y con instituciones. Y también, bueno, creo que en esto que vos estabas mencionando, esa fuerza, esa voluntad de la ciudad de Bahía Blanca que se expresa para nosotros muy bien en los ejes del Fondo de Reconstrucción, va a continuar. Entonces, bueno, el programa Reverdecer sigue. Este año tenía un objetivo muy ambicioso, que era que se pueda plantar un árbol por cada uno de los que se había perdido en la ciudad de Bahía Blanca. Y ahí también me parece que esto, el aporte de las empresas, el aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los más de 5.000 vecinos que pasaron por el Parque de Mayo para retirar su árbol, la inmensa cantidad, incontable cantidad de instituciones que participaron de la intervención de los más de 50 espacios públicos que se pudieron intervenir a lo largo de este año, y esa voluntad de continuar. Más de 150 instituciones retiraron árboles para poder plantar en sus distintos espacios. Digo, eso me parece que también es una marca de la gestión y una voluntad común que tiene la ciudad de Bahía Blanca de recuperarse, de ser parte de la reconstrucción de cara al Bicentenario y de seguir transitando este camino. Así que muy agradecida por esta por esta charla y por poder contar lo que venimos haciendo con mucho orgullo, con mucha pasión y con mucho amor por la ciudad principalmente. Muchas gracias, Flor. Conversamos con Florencia Molini, titular de la Agencia de Participación del municipio de Bahía Blanca. Hacemos una pausa.